Un sueño. Alguien me dijo que no tenía color, que nada se parecía a la irrealidad, pero que todo era muy confuso. Un sueño puede ser una calle dentro de una ciudad, que en realidad es un pueblo sin calles, sin casas. Un hoyo lleno de rincones, de recovecos, de mensajes ocultos. Alguien me dijo que en un sueño puede ser la respuesta de algo que cambiaría mi vida. All aboard and jump on a ganja bus. We no wonder no weed meat under us. You're rolling up, roll like it under us. You're smoking up, rasta no sprinkle dust. Too much ecstasy, make man a Epsi dust. Too much fantasy, can't come next to us. Feed the ganja we always notorious. So just answer me if you feel glorious. We have weed in our cakes and Oreos. Believe me though, we better than your Marlboro. Your Wambaro, from someone you hardly know. This Marley bro, I tell him no, he take it slow. You're telling me no. Johnny Depp and you want to blow your shot of breath. That mean you are far below. You start to take substances up in your nose. So night now where you find me. Some boy wanna reach cloud 90. You're smoking like a genie. You're skunky and the greenie. So night now where you find me. Some boy wanna reach cloud 90. You're smoking like a genie. You're skunky and the greenie. On the ganja bus, they coming after us. We're making stops all over Los Angeles. But the way they get scandalous, and we run around, police can't handle us. They wanna crop the bus, and know it's obvious. They never wanna come around, just a rowdy bunch. Tengo el poder, tú no aguantas. Yo sé que el juego es difícil para usted. Despiértate, no dejes su gente ver tu situación cuando no puedes mantener. En fuerza que nosotros enséñale. Deja tu vida sin razón, escóndate, mórtate. Flying up to San Tropez, and if you want, we can jet to Montego Bay. Enamorado con la hierba buena, comida cubana y la nalga morena. Todas las nenas saben que yo tengo las colitas verdes en milenio. No hay nadie que me quite el vicio. Marihuana por vida, oíste chico. Mundo entero quiero que me entiende. La cannabis es bueno para tu mente. Motherfuckers gonna

tontería se mojó el papel. El vino me dio esta letra, cuando yo lo bebí me mojé la nariz. El vino y el pescado. Esto es una reunión de grandes músicos actuales que, por unas razones o por otras, han acertado a juntarse. Son G5, el grupo de rumba, flamenquillo, pop, rock y demás mezcolanzas, formados, entre otros, con Muchachito Muy Infierno, Kiko Veneno, bueno, y otros músicos. Este es el disco Tu cara, tu papi. La canción dedicada al bien, al buen vivir. El vino y el pescado. Y seguimos con la rumba en castellano. Esto ya tiene unos cuantos años más. Y es uno de los músicos que de vez en cuando nos gusta recoger y recordar su memoria. Porque es uno de los que decidieron cruzar el mar e irse a la otra orilla, como diría José Le Santiago. Él es Antonio. Y la canción es La calle y Leto. Historias callejeras, historias de la vida real, hechas canción. Antonio, La calle y Leto. Vamos ahora con Facto de la Fe. Facto de la Fe es un músico que hace algo así como trip hop en castellano, un estilo, digamos que popularizado por Tricky, uno de los grandes músicos de principios de este siglo, que digamos que nos cautivó con ese disco de facto de la fe y las flores azules. Ahora está a punto de sacar a la calle, al mercado, a la mula, como diría alguno, un nuevo trabajo. Nosotros todavía no le hemos echado el diente a ese nuevo trabajo, así que vamos a escuchar uno de su trabajo anterior, llamado Mediterráneo. Bueno, de momento no vamos a escuchar Mediterráneo, ya que no quiere entrar la canción de Facto de la Fe. Vamos a escuchar algo más movidito mientras arreglamos o nos ponemos de acuerdo con los duendes de las máquinas. In South Hall, remember you used to go down to the dance hall and listen to Coxon Tropical play them musical dub paint style. Hold tight and chew your pan. Rasta man and Sigma then gone clear. The Sigma and the Rasta everywhere. The Rasta man and Sigma then gone clear, don't you wear? Pues sí, esto que suena mientras los duendes de las máquinas nos quieren hacer caso es Trans Global Underground, una mezcolanza para bailar en las pistas, en las fiestas o en la calle. Some of them a Zulu warrior, some of them a Zulu warrior, some of them a Zulu warrior, some of them a Zulu warrior, some of them a Zulu warrior, some of them a Zulu warrior, some of them a Zulu warrior, some of them a Zulu warrior. The Rasta man and Sigma don't cut hair, a Baba man them never know where he there. Africa, goes like a Yes. Facto de la Fe y su Mediterráneo. Cuántas caras tan tristes. Ojitos en la espalda. Pupilas de diamante. Bañadas en mostaza. 10 años trabajando. Tras la tela de araña. Muñecas de papel. Legañas que se clavan. Satisfacción, kilómetro cero, expedientes archivados, soy un hombre, un peldaño, tengo mapas en paredes y me siento atrapado en un piso en BCN a 15 metros de la muerte. Si la noche ha terminado, porque sigo militando, agua y agua fría, siervos, soy un tigre, un esclavo, un helado en sus labios, un apunte en la libreta, el vapor de un pulmón, un orgasmo en su maleta, y la busco esta noche desde Horta la Virreina, después bajo la ribera, despistado por paseos, tan solo pienso en ser mar, ser amado, soy deseo, ser cantoso y embustero, tengo alma de marinero, y me quedo embrujado ante el lago perfumado, ante el dios del firmamento, el espejo de los astros, el sabor de mis promesas, el testigo de mi paso, el baúl de los recuerdos, de noviembre hasta mayo, el sentido a una vida, demasiado la deriva, el porqué de esto escrito, el patrón de mis cenizas, el mar. Mediterráneo. Somos gotas claras de tormenta. Un viento de libertad nos enarbola y desde el fondo la luz de la esperanza nos enciende a la vida y la verdad por un ejército de arcoíris cada vez más colorido. E isso aí. Como a gente achou que ia ser a vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí, os passos vão pelas ruas. Parou na lua, a vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não sei parar de te olhar. É isso aí. A quem acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar. Não vou saiba dizer a verdade. É isso aí, é um vendedor de flores ensinar os seus filhos a escolher seus amores. Yeah. fará. De te olhar. Sigues en El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta realizan todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Aquí en Radio San Javier, emitiendo por la FM para todo el Mar Menor y a través de Internet para el resto del universo, a través de marearock.com, la radio de esa página web. A veces uno se plantea que qué coño hacemos en disparando este programa, en este espacio de compañía, de música, de sueños, de comunicación, por una página web de rock estatal sobre todo, punk, rock, hoy, ska, todo ese estilo de música, cuando a veces nosotros nos alejamos más o nos alejamos menos de ese estilo. Todo comenzó, pues eso, en conversaciones con el Viña, con uno de los promotores del proyecto Marea Rock, que empezó siendo una página web que hablaba de rock estatal, por supuesto, como homenaje a ese grupo de música, a Marea, y que derivó a muchos otros grupos, a otros estilos, a otros ámbitos. La página web la actualizan, la conforman, la llenan de contenido gentes de todo el Estado español, y no sé si alguien de fuera, pero que yo sepa, gente de Zaragoza, de Torrevieja, de Madrid, creo que alguien de Valencia, de Barcelona, gentes de la aldea global, como se le llama ahora. Eso derivó a un festival de música llamado Festivalico, que humildemente ahí estaba, y derivó a uno un poco más grande, al Marea Rock, que todos los agostos se viene celebrando en Torrevieja. También desde hace no mucho hay un bar en Torrevieja que es, digamos, la sede moral de toda este cónclave, de toda esta gente, que por supuesto para ellos nuestro más sincero agradecimiento por todo, no solamente por permitirnos disparar este programa por su radio en internet, sino por lo bien que se portan con los niños del planeta siempre que nos cruzamos, ya sea en el festival de música, en los veranos allí en Torrevieja, o en el Bareto, allí en la zona de marcha de Torrevieja, sino, por su buen hacer y su meter contenido al panorama de la música en castellano aquí en España. Como decía en este punto de reflexión, de que a veces nos preguntamos los niños del planeta que qué coño hacemos metidos en un servidor, en una página web de rock. Bueno, pues ahí estamos compartiendo parrilla con todos ellos y muy agradecidos. También pensamos que el rock no es solamente un estilo de música, sino una actitud, que no solamente es el sonido de guitarreo, sino la actitud combativa, reivindicativa y, por qué no, cínica. Y para cínica, para ironía, para combativa, nadie mejor que esta voz, que aunque no sea rock propiamente dicha, su alma, su voz, su contenido es lo más transgresivo que te puedes echar a los oídos. Él es Javier Krahe. Habrá que saltar a la pata coja y habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá también que apretar una tuerca floja y habrá que ir a trabajar. No todo va a ser folla por una miseria. También habrá que llevar, arreglar el coche

tendréis queda, no, señor. No tendréis queda, no, señor. Campos que arden en silencio. Atardecer que llega sin anunciar. Vestidos de verde criminal. Se marchan los sicarios. Solo han dejado un lento pesar. Las lágrimas se disuelven al calor de los huesos ahumados. Pero nadie queda para llorar.